Buenos días, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a compartir algunos aspectos de dos enfermedades, la leishmaniasis y la enfermedad dengue, la fiebre dengue. Empecemos con la leishmaniasis. Voy a tratar de darle los conceptos generales en un lenguaje sencillo y ver también algunas particularidades que tenemos de la leishmaniasis tanto en Colombia como en Perú y en Bolivia. Pero podemos ver un panorama general. Entonces, estamos hablando de una enfermedad o de un grupo de enfermedades más bien que son las leishmaniasis, que son enfermedades parasitarias. Son producidas por parásitos del género Leishmania, hay muchas especies de este género. Y aquí vemos en el ángulo superior derecho el parásito en una forma que está dentro de los mosquitos, que llamamos promastigotes, y otras formas en las células de los humanos, de los mamíferos, de los animales que tienen el parásito, que son los amastigotes. Este insecto que vemos aquí en el centro se llama los fleotomíneos, que son los transmisores o vectores de la enfermedad. Estos mosquitos pican a un animal enfermo o a una persona, adquieren el parásito que está en la piel o en la sangre, y luego cuando pican a otro animal o a una persona, le transmiten ese parásito. No vamos a entrar en detalle sobre el ciclo, pues más profundo, pero en general este insecto de un animal o de una persona pasa el parásito a otra persona y ahí es donde se van dando las formas clínicas de la enfermedad. Aquí podemos ver de que el hombre, como este paciente que tenemos aquí con una múltiples lesiones en extremidades en cara, si lo pica un mosquito cerca de la lesión, pues se va a infectar. Entonces se lo va a pasar a otra persona. Y vemos animales silvestres como el oso perezoso o el oso hormiguero y también los perros que albergan el parásito. Entonces son animales que sufren la enfermedad, pero que también mantienen el parásito y que entonces el fleotomíneo, el insecto transmisor, al picarlos, pues se infecta y así se mantiene el ciclo, sea en zona selvática, sea en zona urbana o en viviendas que están en un ambiente periodoméstico. Y aquí abajo, en la esquina inferior derecha, vemos las tres formas clínicas de la enfermedad. Cuando el parásito llega a la piel, porque ahí picó el insecto, se empieza a reproducir y después de un tiempo aparecen este tipo de lesiones, grandes, redondeadas, como una moneda, de bordes levantados. Eso es lo que se llama la leishmaniasis cutánea, que tiene diferentes nombres según los países. En Perú, por ejemplo, lo llaman UTA. Y es este tipo de lesión cutánea. Pero cada país tiene sus nombres. En Colombia, por ejemplo, lo pueden llamar el pito o picadura de pito. Bueno, y aquí tenemos la otra forma, es después de que el parásito está aquí en la piel, se puede ir por los vasos linfáticos o por la sangre y llega hasta la tabique nasal. En ese tabique nasal empieza a perforar, forma unas úlceras, unas llagas y se empieza a comer el dorso de la nariz, el paladar, la faringe. Y eso es lo que se llama leishmaniasis mucosa. Es muy complicada porque la calidad de vida de las personas se afecta enormemente, así sea poco mortal. Pero si tenemos una forma mortal, es la que vemos en este niño aquí. Ven que está crecido el hígado, que está crecido el vaso, está hinchadito y se vuelven desnutridos, les crecen los ganglios y la forma visceral. La leishmaniasis visceral en América la encontramos principalmente en niños menores de 5 años y si no tienen un tratamiento adecuado, pues entonces es mortal. Hay que buscar estos pacienticos. Nosotros hemos encontrado en zonas rurales focos nuevos de leishmaniasis visceral y es importante que irle informando a las personas cuando usted tenga un niñito con fiebre que está creciendo hígado y vaso, vayan al centro de salud. Puede ser la leishmaniasis visceral porque ese niñito sin tratamiento se va a morir. Lo mismo cuando tengan personas que tengan lesiones en la mucosa del tabique nasal o en el dorso nasal, sobre todo si anteriormente han tenido la historia de que han tenido la leishmaniasis cutánea, llámenla como lo llamen en cada país, pues también que consulten porque esta se puede tratar y si no se trata, sigue avanzando y produce unas desfiguraciones muy impresionantes. Aquí vemos en estas vasijas precolombinas lesiones de leishmaniasis. Aquí vemos en estos. Lo que muestra que es la leishmaniasis mucosa es una enfermedad que la hemos tenido en América desde antes de la conquista y de la colonia. No así la leishmaniasis visceral, que se acepta que fue traída más recientemente, posiblemente en algún perro infectado de los que traían portugueses y españoles. Y ya se estableció muy bien en América porque encontró un buen insecto para transmitirla. Pero la leishmaniasis cutánea y mucosa sí es, sí ha estado en América desde hace mucho, mucho tiempo. Aquí vemos entonces parte del ciclo y también vemos el concepto del foco natural de infección. Resulta que estas enfermedades no están distribuidas homogéneamente por el planeta, sino que hay una zona donde se da transmisión. Esas zonas donde está la transmisión son las zonas donde está el insecto vector, donde hay animales que están infectados con el parásito y también el hombre puede estar, o sea, o como accidente o participando de esta transmisión. ¿Por qué hay zonas donde hay la transmisión y otras no? Por eso se debe a factores de tipo ecológico, por la humedad, por la altura del mar, por la vegetación, por el clima en general, hace que pueda vivir o no pueda vivir el insecto transmisor. Y si está el insecto transmisor, se puede dar transmisión. Si el insecto transmisor no está, no se da la transmisión. O sea, un perro con leishmaniasis lo pueden llevar a cualquier parte, al páramo o sitios, y no por eso hay un riesgo de que la gente se infecte. El riesgo se da si tenemos el insecto que puede coger a ese animal infectado y transmitirle el parásito a otros animales o al hombre. Entonces, es un concepto interesante, no está distribuido en todas partes. Si a La Paz, en Bolivia, llega una persona con leishmaniasis, los vecinos no tienen problema porque está muy alto y allá no está el mosquito que la transmite. Y así pues, o en la capital de Colombia, ya no está el mosquito que la transmite, ¿no? Vamos a ver ahora en los ciclos cómo hay zonas donde es principalmente selvático donde se va a presentar. Y aquí vemos, en este cuadro de la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de especies de leishmania que hay. O sea, son muchas y cada una tiene sus particularidades y sus formas clínicas. Veremos un poco más adelante. Pero esto sí es importante, el insecto transmisor. Se llaman los fleotomíneos, pueden llamar aludo, palomilla, jejen, muchos nombres. Es un insecto que sale de noche, pero característicamente tiene las alitas paraditas. Este es el color, así como dorado, y alitas paraditas. Esa es la característica. La otra característica es que pica de noche. ¿Y quién pica? La hembra. La hembra necesita picar para sacar sangre para poder fabricar los huevos. Como el macho no fabrica huevos, entonces el macho no pica, se alimenta de néctar de flores, de plantas. Pero este insecto además es interesante, su comportamiento nocturno, dependiendo de las especies, algunas empiezan a salir cuando está apenas oscureciendo, otros a medianoche, otros al amanecer. Y son muchas especies, hay cientos de especies de este insecto, no todas transmiten la enfermedad al hombre, pero ya hay más de 15 o 20 demostradas transmisiones para el hombre. El otro es que este insecto no coloca los huevos en el agua como hacen los zancudos. Este lo va a colocar más por allá en grietas, en madrigueras, en cavernas, donde las larvitas que salen después del huevo van a encontrar materia orgánica para alimentarse y bueno, posteriormente sale el insecto adulto. Y también cuando él va a picar, prefiere las zonas descubiertas de la piel y la picadura es dolorosa. Entonces, en algunas partes de Colombia lo llaman pringador o quemador, porque la gente dice, es como que me hubiera caído una gotica de aceite caliente. Es la picadura de este insecto. Bueno, y aquí vemos entonces las formas cutáneas después de que aquí como vemos arriba, que la hembra picó, llevó los parásitos en semanas, cosa de semanas, aún de meses, empieza a aparecer un nodulito pequeño que aumenta de tamaño, va creciendo y se va necrosando la parte central, se cae la costra y queda una úlcera como esta, redonda, de borde levantado, fondo limpio, y por aquí por los ganglios linfáticos se va yendo el parásito para colonizar otros órganos del cuerpo. Esta es la leishmaniasis cutánea típica y acepta la OMS que puede haber entre 1.300.000 o 1.500.000 casos cada año en el mundo. O sea, es una forma muy frecuente. Como les decía, después de la lesión, llega al tabique nasal, destruye completamente el tabique nasal, el dorso nasal y se puede ir para el paladar y para la faringe, leishmaniasis mucosa. Y en el caso de la leishmaniasis visceral, además de lo que ya dijimos, es importante tener presente que los perros son los animales que más tienen el parásito, los principales reservorios, un reservorio es un animal que tiene el parásito y le sirve al insecto para vector para infectarse y transmitirlo. son los perros el reservorio principal en la limeniasis americana y la que encontramos también en la cuenca del Mediterráneo. Entonces, el perro cuando le da limeniasis se vuelve flaco, le crecen las uñas, le dan ganglios, empieza a descamar por todo el cuerpo. Hay una forma típica de limeniasis canina y cuando uno llega a una zona de transmisión viendo los perros, puede fácilmente sospechar que allá hay leishmaniasis visceral. Si vemos algunas cosas importantes del mensaje que deben tener ustedes como comunicadores, como periodistas, hay que tener en cuenta que la leishmaniasis cutánea en los países andinos se asocia también bastante con el ingreso del hombre a zonas selváticas, zonas rurales selváticas. Aquí vemos como, por ejemplo, en Colombia los cultivos de coca que se hacen en la selva, la gente llega de foresta para sembrar coca, allá se infectan con los pica el mosquito y se infectan con el parásito, luego la picadura del insecto vector. Entonces hay una relación directa entre esos cultivos y el aumento de los casos. El ejército cuando sale a patrullar o destruir esto o a destruir los cultivos de coca también le da mucha leishmaniasis. Pero también cuando hay desplazamientos como consecuencia de la guerra, o también cuando abren obras de infraestructura, están abriendo carreteras, haciendo represas, llega mucha gente a estas zonas selváticas y se infectan, o también que es biólogos o botánicos o gente que va a pasear en zonas selváticas donde hay transmisión, entonces en la noche lo pica el mosquito y le da la lesión. Aquí también tenemos que hay comunidades indígenas que lo sufren mucho y campesinos, porque viven en zonas selváticas y en muchas de ellas el mosquito llega hasta la casa. Es lo que vemos aquí, por ejemplo, en zonas de cultivo de café en los Andes colombianos, la región andina, donde ya no es que la familia esté entrando a la selva, sino que el mosquito, cuando se va dando toda esta deforestación, empieza a ingresar a las casas y ahí afecta a toda la familia, hombres, mujeres y niños. Eso lo hemos descrito hace tiempos y hay una situación bien interesante que pudimos demostrar que en estas zonas rurales, por tradición, por cultura, son los hombres los que salen el fin de semana a llevar la cosecha, mercan, compran el mercado y si tienen una lesión van al centro de salud. En cambio, las mujeres y los hijos y los niños se quedan en la casa, aquí en la finca, pocos salen. Entonces, si ellos tienen leishmaniasis, pues van a tener es un tratamiento empírico, se queman con cáusticos, con hierbas o van donde un curandero cercano y no van al centro de salud, entonces están subdiagnosticados, entonces sufren la enfermedad, pero no aparecen las estadísticas. La estadística aparece sobre todo hombres y entonces tienen la tendencia de que es una enfermedad de hombres. No, en estos ciclos domésticos rurales afecta a toda la familia y muy especialmente a los niños. Y tenemos ya un proceso creciente de urbanización de la enfermedad. O sea, con estos cambios que hacemos en el medio ambiente y esta destrucción de las selvas, los insectos van llegando a las ciudades y en las ciudades se van dando transmisión y esto ya se ve fácilmente en Europa, en el Mediterráneo y en muchos países de América Latina. Bueno, el otro punto interesante es que la leishmaniasis se asocia con la guerra. Y eso, y tanto en el viejo mundo como en América. Aquí hay cantidad de noticias de prensa en Afganistán, en el Oriente Medio, en muchas donde hay campos de refugiados. Entonces, a esos campos de refugiados llegan los vectores, empieza a producir la enfermedad y es un problema grande, esa relación leishmaniasis-guerra. En Colombia lo hemos visto también, desde los soldados que van a combatir. Los cultivos ilícitos, que hay brotes epidémicos en ellos, la gente que participa en la guerra en Colombia es conocida como la enfermedad de los guerrilleros y eso lleva a todo un estigma porque a las personas les da temor consultar porque, bueno, tengo esta enfermedad que aquí lo llaman pito, pero después van a pensar de que soy un guerrillero. O el mismo estigma que da estas lesiones en la cara, que, y como veremos más adelante, es una enfermedad que produce desfiguraciones faciales, entonces la persona sufre mucho si tiene la enfermedad. Aquí vemos también publicaciones que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia y el aumento de la enfermedad. Y además la creencia que hay de que el ejército controla el medicamento. Entonces mucha gente no consulta porque pues que no me dan el medicamento porque eso lo controla el ejército como arma de guerra. No es del todo cierto, pero es una creencia que se ha extendido mucho por todo el país. Si vemos también, entonces en estas zonas rurales, indígenas, campesinos, van creando lo que llamamos los sistemas médicos. Cada uno va teniendo una concepción sobre qué es lo que causa la enfermedad, cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo se previene dentro de su sistema médico. Aquí, por ejemplo, en estos indígenas de la costa pacífica colombiana, ellos creen que cuando la mujer va a tener su primera menstruación, adquiere unos poderes especiales. En estas comunidades indígenas, para la primera menstruación, las niñas son aisladas, solamente la mamá se comunica con ellas, y hay la creencia de que ella tiene unos poderes especiales durante este momento. Entonces, si hay alguien de la comunidad que va y las mira, porque nadie las puede mirar, si alguien las mira, entonces le va a dar esta enfermedad que ellos llaman el AIDA en el lenguaje de ellos, que es la llaga. Entonces se produce por haber dejado de observar un mandato comunitario, que es no mirar a estas niñas que están menstruando. Entonces, como el castigo que va a recibir es que le da la enfermedad. Hay otros que consideran que no, que la enfermedad es transmitida por estos insectos, que más se parecen a los que transmiten la enfermedad de Chagas, que lo llaman pito o picadura de pito. Entonces, piensan que es este insecto el que les produce la enfermedad. Y nosotros veíamos que hay soldados y campesinos que tienen este mismo insecto como un amuleto. Yo lo guardo en la cartera, que si yo tengo aquí el pito en mi cartera, es una contra, entonces me va a prevenir para que no me dé la enfermedad. Y así son muchísimas las historias que tenemos sobre las concepciones y prácticas populares. Por ejemplo, la leishmaniasis visceral en la costa Caribe, que afecta a los niños menores de 5 años, de 3, 2, 3 años, es muy frecuente allá. Se da porque, según las concepciones populares, porque la mamá que está amamantando a su niño, de pronto queda en embarazo. Y si queda en embarazo, la leche materna se le daña. El muchachito toma esa leche materna y se le va a ir para la barriguita y le va formando un pan de leche. Entonces la creencia es que el niño se enfermó porque tomó leche materna y la mamá está en embarazo. Entonces para esto ellos van donde el médico indígena, él les hace un tratamiento con plantas y con caldo de pollito y luego el niño se muere. Porque esta es una enfermedad del indio, no es una enfermedad de las que llevan al centro de salud. Entonces, a pesar de que es mortal, pues esa es la concepción y práctica popular. Al respecto, hicimos un trabajo muy bonito, trabajando con los indígenas, con los caciques y con los médicos indígenas, y luego tratando conjuntamente, con todo respeto, a estos pacienticos, y así fuimos cambiando la concepción. Ya ellos ya fueron entendiendo que el perro que está con todos estos síntomas de visceral, que vimos en la foto, y aún los niños enfermos pueden recibir otro tratamiento, que es el tratamiento que les ofrecemos y que se van curando. Anteriormente era una enfermedad completamente mortal. Eso es lo que tenía yo para contarles rápidamente sobre la leishmaniasis. Es un tema enorme, es mucho lo que podríamos hablar, pero les agradezco mucho y si hay posibilidades de preguntas, pues con todo gusto.